de los Cañeros adeudan la zafra 2006-2007 asciende a 290 millones de pesos, presuntamente el adeudo que se tiene por parte de esta empresa con precisamente los Cañeros. Y bueno, también, bueno, pues reconocen los hoteleros la promoción que ha hecho el gobernador Miguel González a Nayarit, y además también obras para la Sierra Nayarita visita el gobierno del estado. En la cuestión de los municipios, bueno, pues estaremos dando reconocimiento e información de lo que acontece precisamente en el estado. Tenemos información de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se da a conocer que en Jalisco, Nayarit, bueno, pues Fernando Carrillo, dicen que dejó completamente endeudada la administración pública, el exalcalde del municipio de Jalisco, Fernando Carrillo, bueno, pues dejó sin recursos a la administración municipal, que hasta las bicicletas, y llevó, asegura el regidor del ayuntamiento David Isorio Plasencia. La actual administración ha tenido que recurrir a solicitar un préstamo ante el Congreso del Estado, ya que no tienen dinero para ningún movimiento. El legislador, pues, en este caso, el regidor también aseguró que la situación de la actual administración está hasta el cuello, pues se deben alrededor de 45 millones de pesos de deuda, la cual dejó el exalcalde Fernando Carrillo Ayuda. Por eso manifestó que será muy difícil la realización de obras, así como la contratación de elementos policíacos, por la imposibilidad de sufragar este gasto. Y bueno, pues en quiebra total se encuentra la municipalidad, pues le deben 27 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua por contaminación del río Mororoa, además de otros 8 por falta de pago a proveedores, otros 5 más por otro por concepto de pago a trabajadores de confianza, los cuales no salvó sus percepciones. Así es de que van de esta información. Y bueno, así han estado la mayoría de los ayuntamientos, descargando con deudas que simplemente pues ellos no se echaron a poder. Y bueno, pues ahora tendrán que salir adelante. Bueno, pues da a conocer Roberto Romero Madrigal, señala que no podrán participar profesionales del derecho en el cambio de titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se aprueba ya una convocatoria, fue aprobada la convocatoria para elegir al siguiente presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que entre, y bueno, para que entren los profesionales del estudio del derecho, deberán presentar sus solicitudes a más tardar el día último, el mes de octubre, ante la Secretaría General del Congreso del Estado. Ante las reformas efectuadas en materia de derechos humanos, el ombudsman actual Óscar Humberto Real López no podrá ser reelegido en el cargo, pues es el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Roberto Longaní Madrigal. Pero también el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desempeñará el cargo por un periodo de 5 años, del 13 de diciembre del 2008 al 13 de diciembre del 2013, por lo que los aspirantes a dirigir el cargo deberán presentar por escrito su propuesta. Así es de que, bueno, pues ahí tenemos esa información. Habrá cambio ya de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado, y ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, también, bueno, pues un tema que está trayendo mucho, pues, los lentes, las grabadoras de todos los medios, es precisamente la legalización de la marihuana. Parece ser que no, la legalización aumentaría su consumo, así lo dice el diputado Roberto Mejía Pérez. Respecto a la legalidad de la marihuana, dijo que es uno de los temas de actualidad que en forma personal no cree que sea la solución al problema de adicciones. El problema es más serio, y que hay que ver qué dice la sociedad nayarita. No sería la solución a los problemas de adicciones, creo que sería todo lo contrario, ya que podría fomentarse el uso de la droga si se le da legalidad. Expresó que hay otros mecanismos para manejar a los adictos. Apuntó que la Secretaría de Salud está manejando la implementación de centros de rehabilitación, como es el centro de atención primaria, y es el centro más en construcción en todo el estado. Creo, dice, que la clave de todo esto es hacer medidas preventivas en cuanto a los problemas de drogadicción. Debemos atacar desde las escuelas, maestros, padres de familia, en el lugar. Creo que deberían darse mejores resultados, dice, no solo a la marihuana, sino toda la serie de drogas que se utilizan actualmente. Y bueno, en este mismo sentido, Roberto Mejía dijo que aquí, por ejemplo, en Tepic se está manejando la problemática desde hace muchos años a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los centros de rehabilitación. Nayarit es de los estados que ha tenido avances importantes con la inicialización del centro Maracame, donde es otra etapa, no solamente preventivo, sino curativo, y están apoyando a este tipo de pacientes que ya tienen establecido un problema de este tipo. Siento que, bueno, pues Nayarit pues está trabajando principalmente en esta área. Y bueno, pues esto, otra de esta información, bueno, pues es importante para la gente que quiere saber acerca de este tema tan importante. Bueno, pues también las obras de la sierra están siendo ya licitadas por el gobierno estatal, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, inició la licitación pública de tres importantes obras de infraestructura, cuyo beneficio está programado para el día 21 de noviembre en beneficio de la familia Nayarita. Se trata de la rehabilitación de las pistas aéreas de las comunidades indígenas Mesa de Nayar y Jesús María en el municipio de Nayar, así como el mejoramiento de la red carretera complementaria del camino tipo C que tiene los bastamentos y parte del tramo de puente de Camotlán a Mesa de Tortuga, municipio de La Yesca. Y bueno, pues también el titular de esa dependencia, Héctor Ibarra Horta, explicó que nos agregamos los trabajos consistirán en monte, terracerías y pavimentos. Así es de que esto, además de los señalamientos de seguridad, tales como la señal designadora de orientación de nombre, señal del umbral, raya discontinua de eje, señal de punto de visada, indicador de dirección de viento, y bueno, por indicaciones del gobernador Miguel González, tanto con los aeródromos como la pavimentación, se busca proteger a quienes residen en la zona serrana, ya que con ello estamos brindando mayor seguridad durante el traslado vía terrestre y aéreo. Así lo da a conocer principalmente el secretario de Obras Públicas en el estado, Héctor Ibarra Horta. Y bueno, pues esto al beneficio, así como también, bueno, pues aquí no ha comentado, pero también ya se inició, no lo comenta aquí en esta entrevista, en esta información, pero ya también se inició con los trabajos de rehabilitación de la carretera Luis Zacatecas, que bueno, pues esto va a beneficiar a cientos, miles de familias que atraviesan por esa zona. Digo miles porque es también el entronque a la carretera, a la autopista San Lázaro con Sinaloa, carretera Rusia Venado, es la misma carretera Rusia Zacatecas, y solo que por ahí se está trabajando. El día de hoy, bueno, pues el diputado Pablo Montoya de la Rosa estará en su casa de gestoría ubicada en la colonia de Gobernadores de esta ciudad. Y bueno, pues recientemente se reunió con la dirigente de comerciantes ambulantes, Lidia González Sierra. Quedó muy agradecida ella por la gestión realizada por el diputado Pablo Montoya de la Rosa para que se rellenara por ahí 4 cuadras de la avenida Emilio M. González de la colonia Gobernadores. Los comerciantes dicen, nos encontramos muy satisfechos por la rápida respuesta que obtuvimos por parte del diputado de hacer la gestión para que se hiciera esta obra, ya que con esta acción se beneficiará más de 600 familias de tengueros como Emilio M. González, que se instalan todos los sábados, y a todos los habitantes de las colonias que llegan a sus casas y negocios a través de esta avenida. Por último, la líder de los comerciantes señaló el buen trabajo que viene realizando el gobernador Miguel González, apoyando a los familias más necesitadas y con esto, bueno, pues impulsa las demás autoridades gubernamentales. Bueno, pues ahí tenemos esa información, por suerte que el día de hoy el diputado Pablo Montoya de la Rosa estará precisamente en esa casa de gestoría desde las 10 de la mañana, estará en ese lugar. Así de que, bueno, pues para todas las personas que deseen, bueno, pues verlo, que nos están escuchando en nuestra capital del estado, pues ahí lo pueden encontrar en su casa de gestoría, ubicada precisamente ahí por la entrada a esa colonia Y bueno, pues estaremos también dándole a conocer, bueno, pues todo lo que sucede en el municipio de Santiago Ixcuintla, donde, bueno, pues el presidente municipal Sergio González García pues está trabajando, apoyando a un proyecto de en la atadora de Ostión. Pues bueno, pues por ahí, antes de partir a la Ciudad de México, donde acompaña al gobernador González para gestionar mayor inversión y mayor obra pública para la región, del alcalde Sergio González se reunió con el grupo de ecoturismo Productos del Mar Mata, en el poblado de la Boca del Camichín, donde les pusieron las actividades que llevan a cabo para promocionar entre los pacientes nacionales y extranjeros los paradisíacos lugares de Santiago Ixcuintla y la rica gastronomía que se prepara en la zona. Y bueno, en el local comercial de Julio Mata, concesionario de una de las dos empresas autorizadas para realizar estas, entre otras tareas, viajes y expediciones al Parque Nacional Isla Isabel, pues se detalló que esta organización de pescadores y de prestadores de servicios fomenta las excursiones de educación ambiental, museos, estudiantes y turistas en general, recorrido que incluye el paseo por la isla de Mezcaltitán y mostrar las diferentes artes de pesca tradicionales, así como los cultivos de opción que tanta fama ha creado a nivel mundial. Y bueno, pues esto, bueno, se da en apoyo, además, eso se da en apoyo de toda la gente que vive principalmente de la pesca, de la opción, en aquel lugar, en Boca de Camisón, donde, bueno, es famoso por sus famosos ostiones gigantescos en ese lugar. Y bueno, también ahí en Santiago se está llevando a cabo, por cierto, en la mañana del martes estuvimos viendo esto, por increíble brigada de mujeres y hombres que realizan labores de limpieza en barrios, en colonias, de la cabecera municipal, como parte de las acciones contempladas en el programa de empleo temporal que impulsa el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, pues esto se está llevando a cabo en diferentes municipios y con mucho éxito en el estado. Y bueno, pues también es un buen apoyo para la gente pues necesitada del municipio, de cada uno de los municipios en el estado, porque esto, bueno, pues viene a reincentivar un poco más lo que viene siendo la economía. Y bueno, pues el diputado del Partido del Trabajo, Ángel Castro Mata, pues pide a las autoridades capitalinas y propietarios de restaurantes, bares, cantinas, discotecas y lugares cerrados a no adelantar la ley antitabaco. Aunque no quedan algunos, se tendrá que acatar una disposición general. Lamentó que la administración municipal pretenda violentar la ordenanza de la ley antitabaco y no aplicarla en establecimientos cerrados. Castro Mata aseguró que, aunque la autoridad municipal haga caso omiso, se tendrá que aplicar porque la ley así lo establece. Claramente, es una ley general que no debemos discutir en el pleno legislativo. Se podrá discutir en los pasillos de la Cámara, pero en lo legal no tenemos nada que hacer, aunque repercuta a Nayarit por ser una de las entidades productoras de mayor superficie de la soberanía en México. Yo fumo eso, pero debo ser respetuoso de la ley. Así que así lo dice Ángel Castro Mata, diputado del Partido del Trabajo, quien, por cierto, él y el diputado Juan José Castellanos Franco llegaron a punto de crear una facción parlamentaria sin perder su identidad partidista, cosa que no se logró. Vamos a platicar después de esto, de esta situación con ellos. Vamos a ir a una pausa comercial. Una pausa comercial y enseguida volvemos. Una pausa y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Seguimos con más información. Y bueno, pues por ahí tenemos, bueno, pues información de lo que está ocurriendo en el país, también en el estado. Tenemos muchísima información muy buena, muy positiva. Se está logrando ya por fin, bueno, con la reforma energética, después de que se había especulado mucho en relación a qué iba a pasar con la reforma energética a la que ha llamado el presidente Felipe Calderón, Y bueno, por ahí, pues tenemos esa, información de cliente, se está trabajando en ello. Y bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Rosa Morada, que preside Román Villera Mayorquín, estaremos transmitiendo en vivo el próximo miércoles o jueves. Todavía no tenemos el día exacto, pero parece que es el miércoles, dice el presidente municipal, para estar transmitiendo en vivo desde ese lugar. Estaremos transmitiendo en vivo para conocer de cerca la problemática que vive principalmente es el municipio de Rosa Morada, es el municipio norteño de Rosa Morada. Y bueno, pues ya tenemos información referente pues a todo lo que está realizándose en la cuestión del movimiento cañero, donde dicen que, bueno, pues decenas de cañeros como medida de presión para exigir el pago por la cifra de 1.7 en Ingenio El Molino, propiedad de uno de los hombres más ricos de Nayarit, Carlos Machacarías del Guante, tomaron por asalto las instalaciones hasta que no se les pagan los 290 millones de pesos, cumpliendo dos días decenas de cañeros, representando a los 2.200 productores que conforman la Unión de Nayarit, adheridos a la Confederación Nacional Campesina, que secuestraron prácticamente a trabajadores de la factoría, bloqueando los principales accesos en demanda a la liquidación de los 290 millones de pesos de la zafra 2006-2007. En el ingenio de Puga quedaron atrapados en las instalaciones más de 8 trabajadores, a pesar de que no hay molienda, incluido el gerente Aureliano Benavides. Y bueno, pues esto pues genera por ahí algunos problemas. Y bueno, se adelanta que el cuerpo jurídico de esta empresa interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia por supuesto en toma ilegal de las instalaciones y en contra de productores de caña. Los productores tomaron las instalaciones del ingenio Bodegas Cañeras y propiedad del empresario Carlos Menchaca del Guante en abono hasta que no se liquiden los 290 millones de pesos que se deben por la zafra. No vamos a soltar el ingenio, dicen, hasta que nos paguen, porque los empresarios nada más se están haciendo ricos con su trabajo. El delegado de la Unión Nacional Cañera, Manuel Lara Muñoz, que nos mandó la toma de las instalaciones, pidió a la Federación Especial de Ingenio el Molino para liquidar a los 5.200 productores abastecedores. No es justo que sigan con sus pillerías tratando de darle la cara a los cañeros. No vamos a dejar salir a nadie del ingenio, ni vamos a soltarlo hasta no ver los billetes en la mano de los productores. Y bueno, pues esas son las solicitudes de, o las peticiones o las demandas de los productores de caña, principalmente a los que se les adeuda pues muchísimos millones de pesos, dicen, por toda la producción que les adeuda. Y bueno, pues por ahí se da a conocer que los habitantes de por lo menos 12 comunidades de las pasadas inundaciones causadas por el río Santiago quedaron incomunicados durante varias semanas en el municipio de Santiago Escuta. Ahora tienen otro problema mayor, porque cuando estaban las inundaciones, líderes que buscaban tal vez apoyarlos dijeron que habían conseguido ante la Comisión Federal de Electricidad que le retrasaron el pago de los recibos que podían posponer el cobro, que lo habían logrado con la Comisión Federal de Electricidad y que así podían quedarse sin pagar los recibos, que porque la Comisión Federal de Electricidad ya lo había aceptado. Incluso que más adelante iban a conseguir darles algún apoyo económico para que pudieran pagarlo. Ahora resulta que siempre no. Por lo que el día de ayer decenas de personas de diversas comunidades estuvieron llegando al Ayuntamiento de Santiago de Azul, que tenían problemas con la Comisión Federal de Electricidad, que porque algunos líderes les habían dicho que podían hacerlo. Se les dijo que nada tienen que ver esos líderes con el Ayuntamiento. De hecho, son dos nombres, son los que están sonando. Uno es José Luis González Borges, dirigente del PRD en el municipio de Santiago, y el otro es clásico y tradicional en estos movimientos, Brígido Villaseñor, bravo. Se cree que era buena la intención, se nota la buena intención de ellos, pero al final no se logró esto, y bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad está llegando a cortar la luz a los diferentes lugares que habían anunciado que podían dejar de pagar. Esto es un problema que se espera alguna autoridad se trae, haciéndole ver que la Comisión Federal, la Comisión Federal lo que pasó en este sentido, y que ayuden a la gente de alguna manera, esperándolos aunque sea algunos días, porque se vino el problema. Bueno, pues por ahí también el senador Gerardo Montenegro les prometió que pues no se iba a pagar, pero parece que no se consiguió, y bueno, ya están cortando la luz a todas las viviendas de allá de Santiago. Les recuerdo que el senador Gerardo Montenegro, bueno, pues había, según él, pues ya ha solucionado el asunto, pero parece ser que no es así. Están teniendo ya cortes, de hecho están teniendo cortes algunas personas de las comunidades de allá de aquella zona, y se están teniendo problemas, principalmente, bueno, pues aquí no se espera más que pagar a la Comisión Federal de Electricidad por lo que se adeuda, y bueno, vamos a ver qué solución le pueden dar, si pueden esperar algunos días también para subsanar este pago. Bueno, pues también el Senado aprobará integralmente la reforma energética el jueves próximo, luego de que se aplazó para ese día la primera lectura de dictámenes programados, anunciaron los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PP y Convergencia. Eso en una rueda de prensa. El presidente del Senado, Gustavo Madero, informó que se tomó la decisión de que dichos dictámenes sean sometidos a la primera y segunda lectura el jueves, para que ese mismo día sea aprobada la reforma energética. El líder de los senadores del Partido Acción Nacional expuso que dicha posición disposición se acordó para enviar una señal positiva a todo el país y aprobar todos los 17 dictámenes que integran la reforma energética. Por su parte, el líder del grupo del PRI en el Senado, Manuel Fabio Beltrones, confirmó que los 7 dictámenes de la reforma energética serán aprobados el jueves e inmediatamente se remitirán a la Cámara de Diputados para culminar con el proceso que corresponde al Congreso de la Unión. Y bueno, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que la reforma energética es uno de los proyectos legislativos que más discusión ha originado, ha permitido la participación de todos los grupos parlamentarios, y no existe un solo triunfo de nadie, ni un triunfador en esta materia. Cuando se apruebe esta reforma que une y no divide, que modernice y no privatiza, es una muestra clara de que se consiguen los objetivos fijados, dijo el legislador del Partido de Revolución Institucional. Y bueno, pues ahí se da esta información. Además, claro, pues el presidente Felipe Calderón envió al Congreso también dos iniciativas relacionadas con seguridad pública. La primera es la reforma a la Ley de Seguridad Pública de la Policía Federal Preventiva, organismo perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Esta modificaría la organización y operatividad de la Policía Federal Preventiva. Se transformará en institución para constituir una policía única a nivel nacional. La misiva estipula también reformar la Ley Orgánica General de la República. En esto se pretende dar nuevos mecanismos de ingreso de personal y un nuevo modelo general de procedimiento. Asimismo, se renovarán las facultades del Ministerio Público y sus ordenamientos en materia penal y procesal. Ambas iniciativas de reforma fueron tornadas en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y por el presidente de la mesa directiva, César Duarte. Así es de que, pues, ahí se tienen esas iniciativas. El presidente Felipe Calderón también recibió en la presidencia, en la presidencia oficial de Relaciones Exteriores de Cuba, a Felipe Pérez Roque, que solo sé que ministro de Relaciones Exteriores, con quien dialogó sobre el Estado que guarda las relaciones entre ambos países. Pérez Roque, quien le hizo una visita oficial a México, entregó a mandatario mexicano una invitación del presidente de Cuba, Raúl Castro, para que realice una visita a su país, y cuya fecha se definirá por los canales diplomáticos correspondientes. Así es que, bueno, pues se está trabajando en seguir con esa relación. con este país de Cuba, que bueno, pues se había dicho que bueno, pues ya la relación no era muy buena, y por ahí bueno, pues se da a conocer que bueno, ya hay acercamientos, que hay una invitación del presidente del jefe de Cuba, ahora sí que Raúl Castro, y bueno, pues ahí tenemos esa información. Y ya en el caso de Acaponetas, Acaponetas, los 3 meses que lleva al frente como delegado de tránsito en el municipio, José Luis Solís Martínez, pues, informó que no se han presentado ningún caso de reporte de vehículos robados en esta ciudad, donde se están diariamente alrededor de 5.000 vehículos del servicio particular y público. El funcionario anunció que la delegación cuenta con un perito del registro público vehicular, quien es el encargado de revisar todos los vehículos que se van a emplacar. Cualquier vehículo que viene aquí a hacer un trámite tiene que pasar por este registro público vehicular, y el vehículo que sale con reporte de robo inmediatamente se detiene mediante un oficio, y mediante ese mismo oficio es puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Destacó que en los 3 meses que tiene al frente de la delegación no les ha salido ningún vehículo con reporte de robo. Hemos estado trabajando de acuerdo con las indicaciones de nuestra superioridad y hasta el momento no hemos detectado ni un vehículo robado. Así de que, bueno, pues enhorabuena para Caponeta, porque bueno, pues si hay muchos reportes de robo de vehículos en el estado, es poco, pero sí sigue habiendo por ahí ese tipo de ilícitos. Y bueno, el que no cesa de trabajar es el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, con la finalidad de mantener un diálogo cercano y establecer una relación de respeto, coordinación y colaboración con la comunidad de abogados. El presidente de Tepic, Roberto Sandoval, sostuvo una fructífera reunión con el Consejo Directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Nayarit. Se reunió el pasado martes por la mañana en las instalaciones de la presidencia municipal. El alcalde ahí expresó la intención es trabajar en equipo, ayuntamiento y Federación de Abogados, para aprovechar la experiencia de quienes conocen las leyes en Nayarit a través de asesorías en distintos rubros, como seguridad vial, gestiones sociales y demás servicios públicos. Así lo dijo el alcalde capitalino Roberto Sandoval Castañeda. Y bueno, el jefe, así que del área de el delegado de Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, pues dice que gracias a las inundaciones que se presentaron en la zona norte del estado, existen pues muchas amplias y grandes posibilidades de que los cultivos del ciclo de otoño-invierno pues tengan mayores rendimientos. Y dijo que los productores están en la etapa de preparación de la tierra, sin embargo, creemos, dice, que va a haber más de 175.000 hectáreas establecidas, particularmente los cultivos tradicionales como frijol y sorgo, que abarcan las zonas mayores. Carlos Carrillo también afirmó que lo con los apoyos de esa dependencia ha convenido con el gobierno del estado, los productores van a tener el tiempo, lo que requieran para los trabajos previos, a fin de que las cosechas puedan tener los mejores rendimientos. Así de que bueno, dentro de los males que se dieron por las inundaciones, pues se avisó un buen panorama para los productores de Nayarit en la zona norte del estado, que fueron donde fueron las afectaciones principalmente por ahí en esa zona del norte, en la costa sobre todo, es donde bueno, pues se dieron algunos problemas, pero ya se están, dice Carlos Carrillo, ya se está dando todo el apoyo a toda la gente de esa zona. Y bueno, también el PRI ha hecho una propuesta muy buena, que creo que es bueno darla a conocer. El secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Trinidad Espinosa Martínez, nos da a conocer habla de cuáles serán las propuestas de su partido para el presupuesto estatal del 2009. Y dijo que en lo general se propondrá a los diputados integrantes del Congreso local los que se destinen mayores recursos para el área de la salud, los programas sociales, al campo, a la educación y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, para que de esta forma se garantice la generación de más fuentes de empleo. Asimismo dijo que también se hará la propuesta de que haga un ajuste de cinturón en lo relativo al gasto corriente, es decir, manifestó que se haga a un lado todo lo superfluo, lo suntuoso, para que los recursos vayan realmente a donde puedan reactivar la economía, que es lo que se requiere. Y bueno, aclaró que la propuesta de ajustarse el cinturón obviamente sería para todas las instancias del gobierno, y agregó: como partido particularmente hacemos la propuesta para nuestros cuadros, que son gobierno, pero desde luego que se debe también pero una convocatoria, principalmente al proceso interno, a lo que ahora obliga precisamente la reforma a la ley electoral. Y bueno, pues esta es una buena medida, que está dando por parte del Partido Revolucionario Institucional, que hace un llamado, bueno, pues a sus gobernantes, en este caso a sus legisladores, y por ahí se da pues ese apoyo a la educación del campo, que bueno, pues son parte de todo lo que necesita principalmente nuestro estado. Necesita mucho apoyo al campo, a la educación, a la salud, que bueno, pues el gobernador Ney González es uno de los gobernadores que pues le ha invertido mucho en ese rubro. Y bueno, pues será, es importante lo que los diputados estén aprobando de presupuesto para el 2009, donde se necesita con mucho recursos para salir adelante. Y bueno, pues también estaremos, el día de hoy estamos platicando, mañana tendremos la información acerca del acuerdo que se está realizando, la coordinación entre fortalecimiento municipal y los ayuntamientos, donde se están teniendo muchos apoyos por parte del fortalecimiento municipal para los ayuntamientos. Y bueno, pues de esto estaremos platicando con los alcaldes, los cuales pues han reunido con el titular de esta dependencia, o el titular de fortalecimiento municipal. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues hay muchos nayaritas que no tienen empleo por falta de capacitación. Alrededor de 5.000 trabajadores de la industria turística son desplazados de la Riviera Nayarit por no estar capacitados. Así dice, y bueno, pues asegura la secretaria general del Sindicato Gastronómico Hotelero de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, Salvador Leona Villalobos. El dirigente sindical de Leona Villalobos aseguró que las escuelas de turismo Nayarit no capacitan ni a sus estudiantes. Y bueno, pues se quedan cortas en la enseñanza respecto a las necesidades de la industria hotelera, e incluso no alcanzan ni a dominar en un 50% del idioma inglés. Hay algunos que salen con su papel de francés y alemán, pero en la práctica realmente se ve que no dan el ancho. Además, dice, expresó que la organización sindical pues cuenta con 400 contratos colectivos de trabajo que emplean acerca de 5.000 nayaritas, siendo la mitad de los empleos que generan los hoteles de la Riviera. La otra parte la componen trabajadores formados en distintos puntos turísticos de ciudades como Cancún, Quintana Roo, Acapulco, Guerrero, entre otros. Así que bueno, pues esto pues es como un llamado, ¿no?, también a las escuelas de turismo en Nayarit, donde pues dice aquí el representante de los hoteleros, que dice que en las escuelas de Nayarit, en las escuelas de turismo en Nayarit, no capacitan bien a sus estudiantes. y dice que muchos salen con el título de que hablan francés, alemán, inglés, y no hablan ni el 50%. Así de que, bueno, pues Nayaritas, sin empleo por falta de capacitación, asegura el líder de la CTN de Bahía de Banderas, que los jóvenes no salen bien preparados de las escuelas de turismo. Así de que, bueno, es un llamado para las escuelas de turismo, porque plazas sí hay, dice, que la organización sindical cuenta con 400 contratos colectivos de trabajo que emplean a cerca de 5.000 nayaritas, y hay más, pero bueno, pues se requiere gente bien capacitada, así de que, pues esto es un llamado también a las escuelas de turismo, hay que pues, estar, como él dice, pues en la vanguardia, así que bien capacitados para poder accesar a estos plazos que ahí están, pero se necesita personal capacitado. Y bueno, pues realmente la Riviera Nayarit está generando muchísimo, muchísimo empleo. Pero bueno, pues también requiere capacitación porque se ocupa que estén a la vanguardia precisamente en esas áreas que sabemos que los nayaritas pueden y no se necesita exportar mano de obra de otros puntos, pero hay que echarle todas las ganas precisamente en esa área. Y bueno, bajo la conducción de la nueva misma directiva que preside el diputado Miguel González Benítez, teniendo como vicepresidente Marco Antonio Comero Gómez, sesionaron los integrantes de la 29 legislatura en su sede de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Y durante la misma, el diputado Ricardo García Ramírez emitió un pronunciamiento relacionado al 38 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, y de este personaje de la historia de México, y refirió que en lo político logró conseguir la unidad en torno a la autoridad legítima constituida para construir un país diferente, que nos ofrece garantizar de eso casi 20 millones de hectáreas a los indígenas y campesinos. Con gran entusiasmo también impulsó la educación. Lázaro Cárdenas, en la defensa de la soberanía nacional, dejó grandes enseñanzas a 70 años de distancia. Sigue sin haber en México un episodio del tamaño de la explotación petrolera. Y bueno, con el ejemplo de Lázaro Cárdenas del Río, la diversidad de ideas y la libre expresión que privilegia en esta soberanía, se deben encontrar las coincidencias para generar acuerdos para el beneficio de las familias que se reflejen en el campo, la ciudad, en cada hogar. En su tiempo, Lázaro Cárdenas así lo hizo, también fue decidido y valiente para afrontar con éxito los nuevos retos. Y bueno, pues, así se recuerda.